como la espuma tu adiós se va perdiendo en el mar y de nuestro amor solo queda ya una blanca estela que se va. Canta, ríe, pero no te olvides de llorar por este amor que dejas tras de ti. Canta, ríe, pero no te olvides de rezar por este amor que yo te di. Sé que no he sido tu destino y vas en busca de otro amor, pero el embrujo de pensar en aquel sueño de los dos. De pensar en aquel sueño de los dos.